Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Infoalmaina se emite en Sinsilic Irratia, en Orereta, en el 100.0 de la FM y en la web sinsilic.net los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 156 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a un miembro de USTEA acerca de la desproporción entre escuelas concertadas y públicas. Desde Ecologistas en Acción detallan las críticas al Plan Andaluz de Acción por el Clima. Hablamos con una integrante de la PDHA sobre la situación de las personas sin hogar en Granada. Y en la segunda parte del programa, las convocatorias y anuncios de los movimientos sociales granaínos para esta semana. ¡Empezamos! Esta semana en USTEA han publicado un informe sobre la desproporción de la escuela concertada respecto a la privada en la ciudad. Tenemos al teléfono a un compañero del sindicato, José Antonio. No sé si nos oyes, José Antonio, ¿nos escuchas? Os oigo perfectamente. Genial, José Antonio, pues bienvenido, buenas noches. Queríamos hacerte algunas preguntas sobre este informe. La primera sería simplemente si nos podrías dar alguna de las cifras así más llamativas de las que habéis publicado, para que nos hagamos una idea de la desproporción de la que habláis. En las etapas básicas, de infantil segundo ciclo hasta cuarto de la ESO, el 60% de unidades que hay, de aulas que hay aquí en la capital, están concertadas. Eso es un dato bastante significativo. Tenemos un dato a nivel global que no lo hemos dado nosotros, sino que sale en la página de la Federación, que es el número de aulas que se ha perdido desde 2015 en Andalucía. En la pública se han perdido 2.050 aulas hasta este curso y en la concertada 27. Son dos datos, el uno es de la capital local y el otro es global de Andalucía, que son bastante significativos un poco de cuál es la situación. Si nos centramos aquí en Granada capital, es evidente la hegemonía de la educación concertada en los niveles básicos, que son un poco la cantera de lo que luego va a ser el bachiller y la formación profesional, que es otro de los aspectos que hemos tratado aquí en el estudio que se hacía también. Sí, vamos, está claro que evidencian muchísimo lo que queréis significar con este informe. También os queríamos preguntar, ¿en qué contribuye a esto la nueva orden de conciertos? ¿En qué consiste esa nueva orden a raíz de la cual vosotras habéis publicado este informe? Claro. Si lo miramos en la capital, centrándonos en ella, el bachiller y la FP, la relación se invierte prácticamente el 65% de, por ejemplo, el bachillerato es público aquí en la capital. Claro, obviamente quienes han pensado la nueva orden de conciertos, que se hace en este caso cada 4 años para la secundaria, el bachillerato y la formación profesional y también para la infantil, ¿qué es lo que han pensado? Han pensado, esto si la modificamos, visto la proporción, alta proporción que hay en las enseñanzas básicas de concertada, les damos la oportunidad de que continúen esas unidades en el bachillerato. Eso hasta ahora, en la orden anterior, hasta la orden anterior, está muy limitado porque ya no son etapas obligatorias y, por lo tanto, aquí tiene mucha más potestad, digamos, la consejería para decidir quitar o poner. Y al modificar esta nueva orden, lo que se va a hacer básicamente es facilitar que ya los que tengan unidades concertadas en la ESO puedan continuar o puedan crear o puedan ampliar unidades en bachillerato. La nueva orden también hace mucho énfasis en crear unidades de formación profesional de grado medio, la concertada. Evidentemente, porque vistos los datos que presentamos, actualmente la pública supera ampliamente a la concertada en la formación profesional, y esto se quiere, esta relación se quiere invertir. Y esta nueva orden también plantea que, bajo el concepto de empleabilidad, se transformen los bachilleratos en unidades de formación profesional, lo cual es una amenaza también sobre lo que es un poco la formación en general del alumnado, puesto que hay una devaluación y desconsideración bastante grande de lo que es la formación en bachillerato, tanto la formación tal cual educativa y formativa como su preparación luego para, digamos, otras etapas superiores. Claro, es que justo esa era la siguiente pregunta que os queríamos hacer, que realmente tú, José Antonio, ¿cuál consideras que va a ser el impacto de que se concierten las etapas que hasta ahora no lo estaban, las etapas no obligatorias, tanto para los alumnos como para las familias? No sé si también les supondrá un coste económico, esto ya lo pregunto desde el no saber. Bueno, el impacto, por ejemplo, a nivel laboral y a nivel educativo, la pública va a suponer pérdida de unidades, eso está claro, pérdida de puestos de trabajo, no solo en la capital, sino en las localidades más importantes. Pongamos, por ejemplo, Santa Fe, ahí hay dos centros concertados que solo llegan hasta cuarto de la ESO. Cuando tengan esta oportunidad, evidentemente, allí se van a crear unidades, una o puede que dos, no lo sabemos exactamente. Estas se van a perder en los dos institutos públicos que hay. Se pierden esas unidades porque el monto total es limitado y se va a quitar de un sitio para poner en otro, eso está claro. Luego, a nivel económico, estructuralmente, lo que estamos hablando es de un dinero público que se desvía a la educación privada, eso está claro, y en eso estamos completamente en contra, lógicamente. Luego, a nivel de las familias, si me preguntas qué les va a suponer, bueno, esto hay que ver, porque en la LOLOE, de los pocos aspectos que afectan a la concertada es este tema precisamente de las cuotas, ¿no? Vamos a ver cómo queda al final, porque sabemos que la concertada exige siempre un plus económico a las familias. Eso está claro, por una vía o por otra, pero eso es así. Por lo tanto, digamos, en ese sentido también, digamos, encarecería, podríamos decir, el precio o lo que tienen que pagar las familias, lógicamente. Claro, encarecería el precio de la educación, ¿no? O sea, tendrían que pagar por algo por lo que ahora mismo no se está pagando. Sí, y tened en cuenta que el bachillerato no es una etapa obligatoria, claro. Por lo tanto, a nivel legal, eso queda en el aire un poco, tanto el presente como el futuro de esas etapas, lo que se puede hacer con ella. Ahora esta consejería decide ir privatizando o concertando, pero el bachillerato no es una etapa obligatoria, y eso, esta amenaza la he oído yo a varios delegados de educación que han pasado ya por aquí, no precisamente del corte ideológico del actual. Vale, pues muchísimas gracias, José Antonio. Ya por último, simplemente queríamos comentar un poco cuáles son vuestras demandas a propósito. Supongo que, bueno, la primera y principal, que se acabe, que esta nueva orden de conciertos no llegue a buen puerto, pero no sé si tenéis algún tipo más de propósito respecto a reclamaciones sobre la concertada en la ciudad. Bueno, en la ciudad en concreto, o sea, habría más reclamaciones. Mira, a nivel legal siempre se ha podido hacer más. Por ejemplo, siempre hemos pedido que la inspección actúe de modo más efectivo en las escuelas concertadas, puesto que es la misma inspección que actúa en los centros públicos. Y en los centros públicos, digamos, el nivel de exigencia y severidad es muy alto. Entonces, el nivel de control que se podría dar en la concertada, por ejemplo, con este tema, como se ha comentado antes, de las cuotas u otros que podríamos ver, las situaciones también laborales que se dan allí, pues se podría haber sido mucho más exigente y que haya un control más grande. ¿Qué más solemos pedir en este sentido? Normalmente pedimos que no se haga publicidad en los centros concertados, en los centros públicos, en la época de escolarización, cosa que denunciamos el año pasado, cuando veíamos que había centros donde se había metido dentro publicidad de estos centros educativos en la época de escolarización. Nos parece algo también increíble. En fin, en términos generales, contra lo que luchamos es contra toda esta mercantilización que se está produciendo en la educación y, evidentemente, también contra los aspectos ideológicos que conlleva. Vale, sí, está claro. Y os apoyamos mucho en ello. Mucha suerte, José Antonio. Y nada, aquí lo dejamos. Hasta luego. Muchas buenas gracias. Noches. Vale, hasta luego. Thank you. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Esta semana las compañeras de Ecologistas en Acción también han publicado sus críticas hacia el Plan Andaluz de Acción por el Clima. Tenemos al otro lado del teléfono a Daniel, un compañero de Ecologistas en Acción. Hola Daniel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Nos escuchas bien, verdad? Sí, perfecto. Estupendo. Pues la primera pregunta que te queríamos hacer, Daniel, para empezar por el principio, es ¿qué es esto del Plan Andaluz de Acción por el Clima? Bueno, es el plan que tiene que ordenar lo que la Ley de Cambio Climático de Andalucía, la Ley 8/2018, establece, ¿no? Que es un plan que a lo largo de por lo menos una década establezca cuáles son las directrices para establecer las tres medidas de la ley, que son la de mitigación, es decir, reducción de emisiones, la de adaptación y la de comunicación. O sea, que es un plan obligatorio, ¿no? Que tenía que sacar la comunidad, o sea, la Junta de Andalucía obligatoriamente. Sí, lo que inició fue, lo que planteó solamente la formulación de la elaboración del plan, que transcurrió prácticamente un año, que no se ha hecho prácticamente nada, y es ahora cuando está sometido ya a información pública. Vale, y ahora ya hablando más propiamente sobre el contenido, ¿qué es en lo que consideráis que es extremadamente limitado este plan de acción? Limitado y decepcionante. En primer lugar, de todas las emisiones que se realizan aquí en Andalucía, de gas de efecto invernadero, prácticamente solamente se limita, por decir, a la mitad. Hay, como sabéis, una parte que se llaman emisiones difusas, que son todas las de, por ejemplo, sector turístico, de ciudades, de agricultura y tal, y estas son las únicas que regula la ley. Las otras, que son las emisiones fijas, que son las grandes instalaciones de combustión, las grandes industrias, las petroquímicas, las cementeras, las térmicas y tal, no renuncia completamente a establecer límites, dice que eso es competencia estatal, con lo cual todas las reducciones que establece, que son, por otro lado, de segunda crítica, bastante limitaditas, solamente se limitan a lo que son emisiones difusas, que son el 55% de las emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, claro, hace una contabilidad tramposa, porque dice, no, vamos a reducir lo que establece un 41% de las emisiones y vamos a ser más que el resto del Estado, que solamente plantea en el PNIE, que es el Plan Nacional de Energía y Clima, pues un 30 y pico%. Pero es que esa contabilidad es falsa, solamente se limita a la mitad de las reducciones, con lo cual, al final, ni de lejos se acerca a lo que ya desde la Unión Europea nos están estableciendo, que son, pues, como mínimo, pues un 50 o un 60% de reducción de emisiones a lo largo de esta década, hasta el año 2030, ¿no? Con lo cual, quedamos absolutamente por debajo, prácticamente no cumplimos ni de lejos las prescripciones del Acuerdo de París de no superar un grado centígrado y medio a lo largo de este siglo, la temperatura, con es el límite que se ha puesto, que es el límite, digamos, totalmente necesario para que el clima no se convierta en completamente incontrolable. En definitiva, decepcionante completamente. Son, primero, compromisos muy, muy tenues, muy limitaditos, y luego, además, reducido, ya digo, solamente a las emisiones difusas. Claro, y que parte de los esfuerzos han estado enfocados en poder trampear las cifras y poco más. No. Sí, es un truco contable, como nosotros lo calificamos, sí. ¿No? Es en definitiva un postureo más que otra cosa, es, digamos, intentar arropar esa famosa revolución verde, utilizando muchas comillas, que es lo que el presidente de la Junta de Andalucía ha pregonado desde hace 2 años, que tomó posesión de la Junta, pero que hasta ahora prácticamente se ha traducido solamente en pura palabrería, ¿no? Que hay toda una ley de cambio climático que está absolutamente por desarrollar, y lo más importante, en lo que no se ha hecho absolutamente nada, es sobre todo que es lo más positivo de la ley. Por otro lado, el que todos los ayuntamientos, todos los municipios de Andalucía, desde el más chico al más grande, están obligados a hacer un plan local de medidas frente al cambio climático. Entonces, la Junta de Andalucía debería haber sido la impulsora para que diputaciones, mancomunidades, ayuntamientos empezaran a hacer este trabajo. Este trabajo no lo ha hecho prácticamente nadie. Solamente hay, digamos, una cosa equivalente, que es el pacto de los alcaldes, que todos sabemos que es un bluff, en definitiva también es un poquito postureo de hacer que se hace, o aparentar que se hace, pero lo que son las medidas obligatorias del plan local de medidas frente al clima, al cambio climático, la verdad está todo absolutamente por realizar, ¿no? Está totalmente inalvis, ¿no? Entonces, otra crítica también al plan de acción por el clima, ¿no? Y una vez que está aprobado el plan de acción por el clima, hay un año solamente para que los municipios tengan ya elaborado, además elaborado de forma participativa, dice la ley, el plan. Y entonces los ayuntamientos, el repaso que estamos haciendo, por ejemplo, es que muchos de ellos desconocían completamente absolutamente es objeto legal, otros se limitaban solamente al postureo este del pacto de los alcaldes y otros, digamos, que tienen buena voluntad, pero prácticamente no empezó a hacer la tarea, ¿no? Claro. Claro, y en este sentido, Daniel, no sé si vosotros concretáis algún tipo de propuesta, o sea, no solo concretamente pues sí, respecto al plan de acción por el clima, sino incluso sí, más a nivel global. Sí, sí, bueno, la propuesta más concreta es que hemos elaborado una guía metodológica para los ayuntamientos concretísimo, a nivel de provincia de Cádiz, pero que es trasladable perfectamente a todos los municipios de Andalucía, digamos, empiecen a decir qué líneas de actuación son las que tienen que implementar, tomar, poner en acción para que la ley surta efecto, para que no sea, digamos, un brindis al sol, ¿no? Esa guía la hemos presentado públicamente, de hecho fue un proyecto que nos financió la antigua Consejería de Medio Ambiente, ha tenido muy buena repercusión, esto hay que decirlo, aquí en la provincia de Cádiz, nos reunimos pues directamente, físicamente, antes de que la pandemia nos azotara, con pues prácticamente con 12 alcaldes y sus concejales y técnicos también de urbanismo y de medio ambiente, con una mancomunidad, la Mancomunidad de la Sierra, con la propia Diputación, presentamos públicamente la guía, y la guía, aparte de buenas palabras y buena recepción, digamos que en ningún tipo de ayuntamiento ha tenido, digamos, el segundo paso, que es la fase de llegar a la acción, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Cádiz, que es lo que yo digo, pues que mínimo, y además que el alcalde es el responsable de transición energética, que reúna una comisión participativa, ¿no?, para que elabore el plan. Pues hasta ahora seguimos a la espera. Bueno, pues esperemos que se dé pronto, Daniel. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y muy buenas noches. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Una mezcla con S y con K. Y dale meneito al mambo. Abro los ojos y miro a mi alrededor. Todo un desorden, las huellas de la madrugada. Y mis oídos se deleitan con tu voz. Todo está en orden, aún estás aquí en mi almohada. Porque a tu lado todo es más bonito. Cada segundo junto a ti es infinito. Porque a tu lado todo es más sencillo. Busco un segundo para acariciar tu cuello. Me pierdo en tu mirada y me enredo en tu cabello. Y me pierdo en tu mirada y me enredo en tu cabello. Y me pierdo en tu mirada y me enredo en tu cabello. Y me pierdo en tu mirada y me enredo en tu cabello. Ojos y miro a mi alrededor. Todo un desorden, las huellas de la madrugada. Y mis oídos se deleitan con tu voz. Todo está en orden, aún estás aquí en mi almohada. Porque a tu lado todo es más bonito. Cada segundo junto a ti es infinito. Porque a tu lado todo es más sencillo. Busco un segundo para acariciar tu cuello, y me pierdo en tu mirada, y me enredo en tu cabello, y me pierdo en tu mirada, y me enredo en tu cabello, y me pierdo en tu mirada, y me enredo en tu cabello, y me pierdo en tu mirada, y me enredo en tu cabello, atón, atón, atón, dongo, dongo, dongo, atón, atón, atón, dongo, dongo, dongo, atón, atón, atón, dongo, dongo, dongo, atón, atón, atón, dongo, dongo, dongo. Thank you. y me enredo en tu cabello, y me pierdo en tu mirada, y me enredo en tu cabello, y me pierdo en tu mirada, y me enredo en tu cabello. Y dale meneíto al mambo. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Vale, ahora sí. El pasado 10 de noviembre, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía publicaba en su web que 42 organizaciones y más de 200 personas denunciaban la insuficiencia de plazas para personas sin hogar en Granada, criticando que el Ayuntamiento de Granada solo tiene capacidad para acoger a la mitad del total de estas personas en la ciudad. En las últimas semanas hemos visto en los medios casos concretos de personas sin hogar, incluso con algún positivo, con una prueba PCR, y que eran abandonados a su suerte. Para hablar de todo esto, tenemos al teléfono a Carmen, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a ver. Primero, para tener una idea, un contexto general de esto que estamos hablando, ¿nos puede decir con qué medios cuenta el Ayuntamiento de Granada para atender a las personas sin hogar? Pues el Ayuntamiento de Granada tiene concertado, no son plazas propias, pero las tiene concertada con diversas entidades, uh-huh. Una casa acogida que se llama Madre de Dios, que tiene 36 plazas. Después también tiene concertadas 30 plazas con la organización OCRE. Uh-huh. Y a las dos organizaciones les sube 10 plazas en la época de frío. O sea que en la época de frío, que ellos llaman ola de frío, sí. Las de Madre de Dios serían 46 plazas y la organización OCREM pasarían de 30 a 40, con lo cual ya serían 86. Y después también está el CAT, que uh-huh. tiene 10 plazas. El CAT es de baja exigencia, donde las personas solamente van a dormir, uh-huh. se duchan, le dan algo caliente y es un sitio solamente para dormir. Y ahí tiene 10 plazas más. Y después tiene un programa que es de pisos para personas que viven en la calle, personas sin hogar. En cada piso hay solamente una persona, que son plazas individuales, sí. Y ahí tiene 10 plazas. O sea que en total serían 106 plazas. Vale. Pero en Granada hay muchas más personas. El lunes pasado nosotros dimos una vuelta. Nuestra organización dio una, bueno, diversas personas, ¿no? Sí, de la Asociación Pro Derechos Humanos, de AGAPE, de Sistema Mundo, y se detectaron 46 personas en la calle. Uh-huh. Eso fue el lunes pasado, que no la habremos detectado todas, porque no tenemos ni un radar ni tenemos medios o sea, que no serán todas, pero había 46 personas durmiendo en la calle. Uh-huh. Eso fue el lunes pasado. O sea, ¿qué quiere decir? Que faltan plaza claramente. Sí, claramente. Además, no hay nada más que darse una vuelta por Granada y verlo. Además, esas plazas que decías de la ola de frío, que eran 10 plazas, si no me equivoco, has dicho, ¿eso que se activa como 2 o 3 meses al año, a lo mejor? ¿O? Sí, sí, solamente a partir de diciembre. El CAT este año lo han adelantado y lo han abierto el 15 de noviembre. Lo de las 10 plazas que digo, que son 10 plazas de baja exigencia, sí. Que solamente tienen ducha, tienen cena, solamente van a dormir, este año lo han adelantado y lo han abierto el 15 de noviembre, que nosotros lo agradecemos, pero son 10 plazas. Para 10 personas, con lo cual solamente pueden estar 3 días, porque a los 3 días tienen que ir otras personas, porque como hay más demanda, pues solamente pueden estar 3 días. Y a los 3 días, a la calle, a dormir a la calle. Pero aunque fuera solo una persona, que no lo es, que ya te he dicho que el lunes pasado había 46 personas, aunque fuera solo una, no hay derecho que en una sociedad de este tipo haya personas que tengan que vivir, dormir y morir en la calle, porque todos los años, cuando empieza el frío, mueren unas cuantas personas en la calle, todos los años, todos los inviernos pasados, hemos visto personas muriendo en la calle. Aunque fuera solo uno, es inadmisible, pero no es una. Ya te he dicho que el lunes pasado detectamos 46 y, lógicamente, no las veríamos a todas, porque no somos tan listos ni tenemos un radar ni nada de eso, ¿sabes? Sí, lamentablemente en los años que llevamos de InfoAlmaina, cada invierno hemos hablado de este tema contigo, con compañeras de APDH y otras organizaciones que se encargan de estos temas, y sí, nos han ido hablando de gente que ha ido muriendo en la calle, que vamos, no sé a qué se espera que salten las alarmas. Precisamente el tema de la pandemia, claro, ha agudizado todas las crisis en todos los estadios de la vida de todo el mundo. Entonces, también queremos saber cómo gestionó el ayuntamiento este problema, del problema de la gente sin hogar. Lo gestionó bien. En la primera ola de la pandemia y cómo lo hace ahora. O sea, En la primera ola de la pandemia lo hizo bien, uh-huh, porque habilitó el Palacio de Deporte, uh-huh, y tuvo allí a 138 personas. Sí. En el Palacio de Deporte. O sea, ellos saben, las personas que están en la calle, porque no estuvieron todas, porque hubo gente que se negó a ir, uh-huh, o que volvió con los familiares. Pero así todos tuvieron 138 personas. Lo gestionó bien, fueron rápidos, pusieron medios, lo gestionó muy bien. A la cual, o sea, nosotros estamos agradecidos. Uh-huh. Pero sin embargo, en esta segunda ola no ha hecho nada. Uh-huh. Como si no pasara nada. Como si ya hubiera pasado todo. Cuando todos sabemos que esto no ha terminado. Ya. Eso lo sabemos todos, siguen las muertes, siguen los contagios, siguen... Y no han hecho absolutamente nada. La primera ola lo hicieron muy bien. Reaccionaron rápido, habilitaron el Palacio del Congreso y estuvieron allí 138 personas. Bueno, y muy bien, lo hicieron muy bien, pero como si no pasara nada, como si no estuviéramos también en plena pandemia. Segunda ola, y esperemos que no venga la tercera, porque todos sabemos que puede venir. Eso es bastante posible que venga tercera, y además en esta segunda ola, aparte de no hacer nada, también ha habido declaraciones al respecto desde el ayuntamiento. Ha habido declaraciones nefastas. Digo, en el último pleno, pues el señor concejal se permitió decir que, bueno, que él conocía perfectamente la situación, que tenía técnicos y que tenía entidades que lo informaban, uh-huh, y que la conocía muy bien. Bueno, pues si la conoce también, supongo que sabe que estas personas están durmiendo en la calle y que tiene una responsabilidad, que es que esto no suceda. Ya. Si él dice que conoce también la situación y que nuestros datos no son fiables, datos que nosotros estamos dispuestos, yo, o sea, incluso le he dicho personalmente que cuando él quiera, estos datos no los vamos a dar públicamente, pues sería una imprudencia terrible, sí, pero cuando él quiere le podemos decir en tal sitio 1, en tal sitio 6, en tal sitio 7, los tenemos totalmente localizados. O sea, que se le podemos decir en cualquier momento, si él no se fía, porque los tenemos totalmente localizados. Y que él diga que conoce la situación y que no haga nada, a mí me parece una irresponsabilidad terrible, porque esto, quiero aclarar, no es un tema de partido, de un partido ni de otro, no. Esto es un tema de derechos, de ética y de humanidad. Sí. Y no debiéramos poder dormir. Yo por la noche me despierto y me siento fatal, porque estoy en mi cama tan a gusto y estas personas... O sea, que esto es un tema que no es un enfrentamiento político en tu partido, en otro, no tiene nada que ver con esto. Esto es un tema de responsabilidad pública que no podemos permitir. Si él conoce también la situación, pues que actúe. Desde luego asombra que conozca también la situación, viendo en la primera ola que sí que lo hicieron más o menos bien, y viendo las cifras que tenían ahí, y ahora sí, esas cifras ya no sirven, ahora son fantasmas. Claro. Ahora son fantasmas. Nosotros tenemos fotos, tenemos sitios, tenemos todos los datos los tenemos. Entonces, bueno, si él la conoce también, pues no necesitará nuestros datos, pero ahí están, pues si él los quiere, eso primero. Claro. Y segundo, que actúe, que no se trata de conocer, sino de actuar, y que esto es inadmisible, aunque fuera una sola persona, insisto, aunque fuera una sola, pero el lunes pasado nosotros detectamos 46, y había muchas más, porque nosotros no pudimos recorrer todos los rincones de Granada, 46, con sitio, con fotos, con todo. O sea, que esto, cualquier persona que tenga una mínima ética, que tenga una mínima conciencia, sabe que esto es inadmisible. Vale. Y ahí seguimos. Hay otra cosa, y es, bueno, preparando la entrevista, he visto algunas de las cosas, artículos que habéis estado publicando, algún vídeo que habéis hecho, que habéis publicado en YouTube también, y hay una cosa de verdad que yo no había caído y que tenéis toda razón, que es, bueno, que tenéis una reivindicación clara, sobre todo teniendo en cuenta que debido a la situación de pandemia no se ha celebrado ni el Corpus, ni Semana Santa, ni la Virgen de la Angustia, ni ninguna fiesta local. Todo ese dinero que lo utilicen para esto. Claro. Que lo utilicen para esto. si son personas religiosas, ¿qué tema más religioso que ocuparse del otro, que ocuparse del vulnerable, que ocuparse del que no tiene nada? Sí. Es que es una cosa que creo que cualquier persona con un mínimo sentido común y con un mínimo sentido ético de la realidad lo puede entender, porque cuando nosotros hubiéramos podido recoger muchísimas más firmas, porque tuvimos solamente 4 días, y después de presentar el sitio, a mí no paran de mandarme firmas. Eso es, han crecido el número de organizaciones y de... Sí, sí. Sí, sí, de organizaciones y de personas particulares. Y yo he querido firmar. ¿Cómo la habéis cortado tan pronto? Tuvimos que cortar un momento, fue unos días después. Pero es que montones de personas firman que ellos también quieren que este ayuntamiento atienda a estas personas. Claro. Muy bien, Carmen. Pues es un clamor popular. Un clamor popular que el ayuntamiento tiene que atender. Está claro, y está bien que sigáis ahí organizaciones dando la nota con esto, porque está claro que es muy necesario. Te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido a estas horas de la noche y estaremos, gracias a vosotros. Y estaremos atentos a ver cómo lo que vaya pasando, a ver si el ayuntamiento da su brazo a torcer. Pues muchas gracias a vosotros por difundirlo. Venga. A ver si lo conseguimos, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Chao. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Vamos ya con nuestra sección de convocatorias, reseñas y noticias breves. Desde la Biblioteca Social Hermanos Quero nos informan que vuelven a abrir los miércoles por la mañana, desde las 11 hasta las 2 de la tarde. Desde Primera Vocal reseñan dos artículos. El primero, mi hermana estuvo atada a una cama más de lo que permite la ley y por eso murió. El segundo, Justicia Universal, Ignacio Martín Baró y la psicología de la liberación. Hacer justicia al andar, un camino que nos interpela día a día. Podéis encontrar ambos artículos en su web, que es primeravocal.org. Stop Represión informa de la venta de garrafas de aceite para sufragar los gastos legales de tres manifestantes, que son acusadas de daños al patrimonio por pintadas durante el 8M de 2019 en Granada. Podrían llegar a pagar 30.000 euros de multa. Recuerdan que la represión, los procedimientos judiciales y las multas son una forma de desgastar económica, física y psicológicamente a los movimientos. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Hoy hemos podido escuchar varias canciones del grupo Jamai Cucu. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Hasta aquí este InfoAlmaina número 156. Os recordamos que podéis escuchar todos nuestros programas anteriores en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org. Radio Almaina es una radio autónoma, asamblearia y participativa, no profesional, abierta y comprometida con la libertad de expresión. En la que podrás encontrar música libre, soberanía tecnológica, memoria histórica, salud mental, derechos humanos, anticapitalismos, feminismos, cómics, bicicletas, poesía y mucho más. Radio Almaina se sostiene con las aportaciones de los socios y las actividades de autofinanciación. Ahora que hemos mejorado nuestra cobertura, necesitamos tu apoyo más que nunca. Así que hazte socia y apoya a los medios libres. Pues ahora sí nos despedimos. Info Almaina todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.